noche mi amor, que debe ser esta canción, tú fuiste lo más que la ayer, que solo dejaste mi amor. Quiero que tú que mi amor, que debe ser esta canción, fuiste como aquel ayer, que solo dejaste mi amor. Que no me encontrarás, amor.